sacando su chanquetona pa' bailar en la cumbiamba. Ya viene la negra dona coqueteando en la parranda, parando su chanquetona pa' bailar en la cumbiamba. Ay, hombre, no me pise, no. Ay, hombre, con tu chanquetona. Ay, hombre, no me pise, no. Ay, hombre, con tu chanquetona. Ay, huepa, baila sabroso, negrita, pero así de papayita. Baila sabroso, negrita, pero así de papayita. Cuando yo bailo con Dona en la rueda del cumbión, hombre con su chancletona me va rapando el talón. Cuando yo bailo con Dona en la rueda del cumbión, hombre con su chancletona me va rapando el talón. Ay, hombre.